hace 10 años, se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón. Un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Sofi. Muy buenas noches, Iñaki. Me gusta porque somos muchos hoy. Somos multitud. Más vale que sobra que falte. Muy buenas noches, Tata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Tatita? Bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Ha vuelto al estudio de Radionauta el Tata. Hoy no vamos a contar con la presencia de nuestro querido amigo Guille. Sí está el Tata, como ya lo presentamos. Y está también Gaby, que hizo su presentación en Sociedad el viernes pasado. ¿Cómo estás, Gaby? Hola a todos, todas. Todo bien. Llegó el viernes, así que más o menos un poco más relajado, ¿no? Así es, esperando el fin de semana. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial porque hoy, como todos saben, es el día del periodista y de la periodista. Así que vamos a estar hablando un poco de eso en la sección de actualidad. También vamos a estar pasando un poco de revista a lo que fue esta semana en el Olga y lo que será la próxima. Básicamente vamos a estar contando lo que han sido el ciclo, la segunda etapa de los ciclos de las charlas de Patria Grande. La semana pasada el tema, recordemos que la segunda tanda de charlas, el tema que las atraviesa todas es algo así como luces y sombras de proyectos políticos que se reivindicaron como populares. La semana pasada la charla fue sobre irigoyenismo. Este martes a las 6 de la tarde va a ser sobre peronismo. Y habrá una posterior sobre kirchnerismo el martes siguiente. Así que bueno, eso va a ser un poco esa es la actualidad del Olga. Y vamos a estar también hablando con chicos de la Escuela de Teatro. Sofi, vos... Chicos de la Escuela de Teatro que nos van a estar contando un poco sobre una obra que fue tesis el año pasado, pero que hoy mantienen en cartel, Martes Tut. Así que van a estar contándonos un poco de qué trata e invitando a la gente, por supuesto, a que vayan a verla. Bien, y va a estar, por supuesto, nuestro querido amigo El Tincho con su columna de cocina. Así que, bueno, presentado un poquitito este programa del Motín Contraataca, vamos a ir a escuchar un temita y volvemos. Este mundo detrás

transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Bueno, y aquí estamos de vuelta desde los estudios de Radionauta. Les pasamos nuestras vías de comunicación. El teléfono de Radionauta es 451-6917. El correo de la radio es radionautafm@gmail.com. La página es radionautafm.wordpress.com. Y a nosotros nos pueden ubicar por nuestro Facebook, que es El Motín Contraataca. Y hablando de contraatacar, hoy en el Día del Periodista y de la Periodista, salió en el portal de noticias Marcha, www.marcha.org, una nota que se llama Mariano Moreno contraataca, donde en la nota se reflexiona un poco de el porqué del Día del Periodista y cuál es la vigencia que tiene en actualidad la figura de Mariano Moreno y cómo Mariano Moreno concebía el periodismo, ¿no? Recordemos que el 7 de junio de 1810 Mariano Moreno publicó el primer número de la Gaceta de Buenos Aires. Aquello que fue un periódico concebido como... Podríamos decir concebido como un primer panfleto, casi. Exacto. Una propaganda política que por decreto justamente... Exacto. Era la manera de poder llegar a la población sobre lo que era la primera junta. Exacto. Bueno, y en la nota se hace un poco... hincapié en el sentido que Mariano Moreno le daba a la Gaceta en épocas que no eran las de los grandes medios de masas, digamos. Entonces la información en realidad era como una forma de hacer circular justamente la información, es decir, el periódico se concebía como una forma de hacer circular la información de manera que el pueblo tuviera herramientas para ejercer control sobre los poderes reales, digamos. Bueno, entonces la nota trae un poco a colación aquel sentido original de la Gaceta para pensarla o repensarla en nuestros días, que sí son épocas de grandes medios de masas, además de épocas de gran polarización, ¿no? En el discurso mediático, en términos de kirchnerismo, antikirchnerismo. Hoy se cumplen 203 años de aquellos días, y se los festeja, podríamos decir, o se los conmemora, para ser más correctos, con un paro general de medios, de medios gráficos, de portales de internet, de agencias de noticias, concretamente en reclamo por un aumento salarial del 35% de todos los empleados de los medios y un mínimo de 7.000 pesos, además de un pago de 1.000 pesos a los colaboradores. Así que es de alguna manera un Día del Periodista muy especial. Y hoy está el Tata con nosotros, nuevamente, a quien le vamos a tener que decir feliz día, Tata. Muchas gracias. Porque todo. No es periodista, es licenciado en comunicación social. Ojo al piojo, con el Tata que se las trae. Quería decir que habíamos estado charlando un poco con el Tata de hablar hoy un poquitito de cuál es el estatuto del periodista y cuáles son un poco los derechos y cuál es la situación actual de los trabajadores de prensa. Claro, por ahí la idea era retomar esto. Bueno, el conflicto, digamos que desde el año 1975, que no había un paro, ¿no? Ajá. No se trataba una... no hay una negociación paritaria general con respecto a lo que eran los sueldos docentes. Otro, ¿no? Otro tema. A los sueldos de prensa, ¿no? De los trabajadores de prensa. Y un paro, la última vez que hubo fue en 1986. O sea, hacía tiempo que los trabajadores de prensa no realizaban una medida más de fuerza. ¿No? A un modo más general. Esto también se debe a que últimamente se han llegado a distintos acuerdos entre distintas agrupaciones de trabajadores de prensa para encarar una lucha común en este sentido. Hoy en día, más que nada los grandes medios de prensa se conciben como empresas. Sabemos todos los debates que se da en torno a lo que es la ley de medios, el tema de la libertad de expresión, el tema de que me saquen algo, porque son concebidas, digamos, como propiedades privadas, como una empresa que puede ser de zapatos es de medios, digamos, no es no informa, sino que es una empresa que vende no de noticias. Medias. Claro, puede vender medias, zapatos o noticias. En ese sentido, los trabajadores de prensa tampoco son considerados como periodistas, sino como meros empleados en ese sentido. Por lo cual, generalmente son tercerizados, son contratados, ¿no? Ajenos a este estatuto, que peculiarmente es un estatuto, y hablábamos o mencionabas el peronismo, que nace en el peronismo. Bueno, donde también un periodo de la historia donde nacen muchos derechos laborales y donde, digamos, el estatuto del periodista cuenta con algunos artículos sumamente progresistas para la época y que hoy en día son de los más progresistas en relación a lo que son las leyes de contrato de trabajo, a otros decretos de este tipo. Para mencionarte por ahí algunos artículos, sin caer en que se vuelva pesado, te menciono, por ejemplo, tenés el artículo 29, por el cual ningún periodista que sea afiliado a un gremio o a un partido político, no por eso será motivo de que se lo corra de lado o se lo suspenda de su causa de despido. De su despido. El artículo 34 justamente que establece que el horario de trabajo del periodista son de 36 horas semanales. Hoy hay que ver cuánto trabaja un pasante en alguno de los diarios de La Plata, por ejemplo. O también dice que, bueno, las horas extra, pasado ese tiempo, no podrán ser a 20 horas mensuales. El artículo 35 es interesante porque habla de las vacaciones del periodista. No sé, muchos de los periodistas o pasantes de periodistas que hoy en día están no gozan de esas vacaciones, sí quieren percibir un sueldo más o menos digno con el que puedan vivir o variar el día a día. Te cuento, dice, 15 días hábiles cuando la antigüedad en el servicio no exceda los 10 años, 20 días hábiles cuando la antigüedad en el servicio sea mayor de 10 años y no exceda de 20 años, y 30 días hábiles cuando la antigüedad en el servicio sea mayor de 20 años. Disfrutarán de un descanso mayor de 3, 5 y 7 días cuando realizaren tareas habitualmente nocturnas. ¿Cuántos periodistas o se quedan de trasnoche o empiezan su jornada a las 2 de la mañana para seguir o todo diseñadores el día? Gráficos, ¿no? Claro. Que sabemos que trabajan mucho para los medios de prensa, sobre todo, y para los portales, que se la pasan diseñando de noche, básicamente. Claro. Y que por el tipo de empresa en la que trabajan están contratados la mayoría de las veces como trabajadores de prensa. Como empleados de un medio, ni siquiera como trabajadores. Muchas de estas categorías, diseñadores y eso, fueron incluidos posteriormente, digamos, hay cosas que en su época no existían como tales y que a posteriori fueron incluidas, como también algunos artículos fueron, si se quieren, modificados al texto original y otros son ninguneados, digamos, hoy en día. Y por ahí este que es sumamente interesante, más en esto en situación de paro, de huelga, el artículo 39, dice, sobre las causas de despido de periodistas, dice... hay algunos con los cuales están, no hay obligación de indemnizarlos, pero pero si se los va a indemnizar, se los tienen que indemnizar por un plazo me perdí un poquito con esto del derecho, la verdad que es algo complejo. Dice, en todos los casos de despido lo hacen complejo para que no lo entendamos, pero claro, es simple. El empleador abonará a su dependiente una indemnización calculada sobre la base de un mes de sueldo por cada año, o fracción mayor de 3 meses de antigüedad en el servicio. En ningún caso esta indemnización será inferior a 2 meses de sueldo. Claro. Hoy te echan de un medio de prensa. No tenés dónde rascar del lomo. Claro. Así que más o menos para tener un paneo de lo que es esto, que es, digamos, un derecho de todo periodista. Y que hoy, dado esta situación porque es también la lucha contra las grandes corporaciones lados, ¿no? Sí. Que también consideren al periodista, también es un día para reafirmar al periodista en su rol como tal, como periodista, como profesional periodista, y no como un mero trabajador que es vendedor de noticias o publicitario de noticias, digamos. Exacto. Bueno, digamos que en épocas de polarización de los discursos mediáticos, digamos, y de monopolios de un lado y del otro, hay un reclamo, hay una lucha que es transversal a todos esos medios, que es la que tiene que ver con la de los derechos de los trabajadores de prensa. Así que bueno, hoy un poco en su día queríamos homenajear de alguna manera, trayendo un poco el estatuto de los trabajadores de prensa. Así que a todos ellos les vamos a dedicar este tema que suena ahora. .org. ¿Qué queremos? que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. Radionauta 106.3. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad... ¿Acaso no poseas gran talento? Cambia. Interpelamos, no interferimos. Música, por favor. Vamos para adentro, para adentro. Bien, estamos de vuelta por aquí. Seguramente escucharon alguna voz que se filtró a último momento. Salimos al aire antes de lo esperado. Así que estamos aquí de vuelta en los estudios con esta ya clásica columna de cocina popular que hace nuestro querido compañero Agustín el Tincho Campos. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Tincho? Muy bien, muy contento. ¿Bien? Una noche muy bonita en el Olga Vázquez. Sí, ¿no? Hay gente dando vuelta. Se va calentando el ambiente. Hay gente mirando el partido. Adelante. Hay mucha gente mirando el partido. Ahora la cocina en la que Tincho trabaja tiene un flamante televisor. Tenemos televisión. Mucho tiempo antes del Mundial. Previo. Y los Juegos Olímpicos. No supimos anticipar esas cosas. Muy bien, una movida de mercado. Para eso sí somos rápidos, sí, ¿viste? Para esas cosas, después vamos a analizar. No. Pero para esas cosas somos rápidos. Andamos bien. Bueno, Tincho, ¿qué nos traes hoy? Hoy trajimos una receta pulenta. Algo así rico, suculento, algo... importante. Son unos bifecitos, se lo da una receta que le debía a una gran autora que es Cristina Bajo, una señora cordobesa que supo escribir muchos libros de cocina. Ajá. Muy recomendable para que busquen por ahí si Cristina les gusta. Cristina Bajo, con B larga, con B corta. Cristina Bajo con B larga y G, como Bago. Ajá. Se pronuncia Bajo. Ella siempre lo rescata. Muy interesante, una mujer que cocina muy bonito, escribe muy bien y bueno, y tiene ahí un par de libros muy bonitos y esta receta siempre me gusta rescatarle cosas a ella y sacar cosas que ella escribe, así que bueno, trajimos estos bifecitos a la cordobesa como para seguir recorriendo parte de lo que veníamos hablando. Bien, ¿querés que lea los ingredientes? Vamos a pasar primero los ingredientes, me parecía fundamental. Bien. Como para tomar nota ahí, esta cantidad que vamos a pasar ahora corresponde más o menos para 6 personas. Bien. O sea, para 6 personas estaría bien. De última, si son más o menos personas, pueden tomar los números que tienen con los ingredientes y los dividen según la cantidad de gente que tengan. Perfecto. Bueno, anoten, apunten. Para estos bifes a la cordobesa vamos a precisar medio kilo de nalga, media taza de aceite de girasol, medio kilogramo de pan rallado, 3 huevos, un morrón verde, 3 cebollas chiquitas, 5 tomates redondos, pimienta, comino, una taza de caldo, perejil, sal y orégano. Exactamente. Bien ahí. Es una cocción un poquito más complicada de la que venimos trabajando, porque tiene como varios pasitos, pero no, tampoco es tan difícil, es bastante fácil. Lo que pedimos es que el carnicero que nos corte bien finita la carne, fundamental para que la cocción sea rápida y segura, no le pifiemos y la carne nos quede cruda. Si por ahí nos gusta un poco más jugosa, sí podemos pedir un cortecito un poco más grueso. Vamos a lograr con eso y que la carne por ahí nos quede un poquito más jugosa. Si nos gusta bien cocida, bien finito. Entonces, ponemos la carne por un lado y la condimentamos con un poquito, solo con los condimentos que nombramos recién. con un poquito de orégano, con un poquito de perejil, que más dijimos comino, pimienta, condimentamos la carne por un lado. Por otro lado, batimos los huevos como si fuésemos a hacer milanesas. Ajá. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Pasamos la carne condimentada, que también el condimento lo podemos poner sino los huevos. Uh-huh. El huevo es importante salarlo. Cuando lo batimos, salamos bien el huevo, cosa de no condimentar la carne. Hace menos espuma cuando lo salás el huevo. No me había dado cuenta. Pero te lo juro. ¿En serio? Sí. Te juro que bajo y me pongo a batir cuatro huevos. Huevo, a cuatro huevos, real. Dos, cuatro con espuma y cuatro sin espuma. Y, sin espuma, y vas a ver que hace menos espuma. Con sal y sin sal sería. Me voy a fijar. Pasamos entonces la carne por los huevos y por un poquito de pan rallado. Uh-huh. Y la freímos con esta media taza de aceite que dijimos, lo ponemos en una sartén y lo freímos. Pero ojo, es una fritura rápida, como un marcado que le hacemos. Un aceite bien caliente al principio, tiramos la carne y se marca de los dos lados bien rápido y lo sacamos. Con el aceite hirviendo. Con el aceite bien caliente. ¿No? Y el hirviendo, o sea, que no se queme. No llegue a hervir nunca como el agua el aceite, no va a ser el efecto de la burbuja. Fíjense que no se les queme. Pero sí que esté a una buena temperatura. Pregunta. Pregunte. Para la gente que tiene problemas de colesterol, que no puede comer pesado, sí. ¿Se puede hacer al horno en vez de frito? O sea, en vez de... Yo siempre digo, una buena fritura es muy sano, es bastante sano. Ajá. Una buena fritura. Si el aceite es bueno, está la primera vez que lo vamos a usar. Lo tenemos una muy buena temperatura, que la muy buena temperatura son 180 grados, que es el punto justo nuestro del aceite. ¿Cómo lo damos cuenta nosotros? Porque cuando el aceite va calentando, le tiramos una gotita de agua, muy chiquitita, ojo, porque salta cuando el aceite está caliente, o un pedacito de pan rallado o algo, le tiramos y tiene que tocar fondo y subir al toque. Ajá. Si nosotros notamos que, por ejemplo, un pedacito de masa lo tiramos en el aceite y queda en el fondo, quiere decir que el aceite está frío. Cuando el aceite está en 180 o en una temperatura importante, la masa o lo que introduzcamos va a tocar fondo y subir. Bien ahí. Y ahí quiere decir que el aceite está bien el palo. Y se va a notar porque se ve que el aceite ya se entra a poner más ligero. Uno lo mira y se mueve. No es tan espeso. Claro, se vuelve mucho más ligero. Y empieza a tirar como un humito también. Antes que se nos queme, ahí marcamos los bifes, estos que teníamos empanados por huevo y por pan rallado, y los dejamos en un papel secante. Bien. Una vez que terminamos de marcar todos los bifes, en ese mismo aceite teníamos unas cebollas. Sí. Si no me equivoco, teníamos unas cebollas y unos morrones. Eso lo vamos a picar bien chiquitito y lo vamos a tirar en el aceite. Ajá. Que se cocine bien. Una vez que se empieza a cocinar, le tiramos una cucharada de pan rallado en ese aceite y eso se va a empezar a espesar. Y el vaso de vino blanco, que el Iñaki nombró en la lista de condimentos, va a servir para ir aligerando. Ah, perdón, me equivoqué. Eso era parte de las papas. Bueno, tiramos las cebollas entonces, una cucharada de pan rallado, no la tiramos, me equivoqué, perdón, pido disculpa. No tiramos, entonces tiramos en el aceite caliente las cebollas y el morrón. Ajá. Ahí arriba, una vez que eso se empieza a cocinar y los vegetales se ablandan, le tiramos los bifes, lo cubrimos con tomate y lo dejamos a un fuego muy bajito. El tomate lo cortamos en rodajas. Teníamos tomate redondo, lo cortamos en rodaja. Entonces tenemos las cebollas rehogándose, se empiezan a cocinar, ya están bastante cocidas, le ponemos los bifes encima. Ajá. Previamente reempanados, esto es importante rescatarlo también, antes de ponerlos los volvemos a pasar por huevo, por pan rallado, los volvemos a colocar arriba, ponemos el tomate y lo dejamos un fuego bajito y tapado. Bien. Más o menos 20-30 minutos y lo apagamos. Fuego bajito, un fuego bien corona. Esto va a ir como parte del plato principal. ¿Y con qué lo vamos a acompañar? Y esto va a ir acompañado con unas papas descamisadas. Papas descamisadas. Papas descamisadas. También una receta, una guarnición de la compañera Cristina Bajo. Bien, para las papas descamisadas vamos a precisar 1 kilo de papas, 3 huevos, 1 cebolla, 1 cucharada de harina 3 ceros, 1/2 taza de aceite de girasol, orégano, sal y ahora sí, 1 vasito de vino. Acá ven el vasito. Un vaso de vino mínimo. Un vaso de vino para la comida. Uno. Para el plato. Claro. Si el vino blanco tiene que ser. Ajá. Si el vino blanco lo tenemos frío, también lo podemos aprovechar para ir probándolo un poquito. Para esta guarnición vamos a rallar la cebolla en vez de cortarla. Tiene que estar muy chiquitita. Entonces vamos a agarrar el rallador de lo más grueso y rallamos la cebolla. Como si fuese zanahoria. Como si fuese una zanahoria, exactamente. Después mezclamos por un lado el huevo con la harina. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Cortamos las papas en rodaja. No muy gruesas, más o menos de 0.5 centímetro, 1 centímetro como mucho, que no nos quede muy gruesa, porque si no la cocción se nos va a hacer muy lenta. Y pasamos las papas por esta mezcla de huevo con harina. Ajá. Y las dejamos aparte. Sí, como papas rebozadas. Rebozadas. Como papas marineras. Importante dejar también esta mezcla, la dejamos en frío. Tiene que estar bien, bien fría para que después, cuando esa mezcla bien fría entre en una cocción, el producto va a ser otro. Por otro lado, vamos a rehogar la cebollita. Cuando esta mezcla esté bien fría, mientras las cebollas se van rehogando, en un poco de aceite, más o menos agarramos una ollita chiquita, vamos a freír estas papas como si fuese una marinera, ¿no? Nos va a quedar como un engrudo, vamos a meter las papas estas y las vamos a poner en el aceite, las vamos a rehogar bien. Cuando el aceite, eso está bien cocido, bien crocante, doradito, se van a dar cuenta, las sacan, las apartan y las dejan también en un papel secante. Rehogamos las cebollitas entonces con un poco de aceite y ahora sí, a esta cebolla rehogada, cuando se va rehogando en el aceite, en bastante aceite, le vamos a agregar una cucharadita de harina. Ajá. Y entonces ese aceite se va a empezar a espesar. Ajá. Vamos revolviendo para que no se formen grumos y le vamos echando de chorritos un vino blanco. Bien. Vamos aligerando esta preparación hasta que más o menos nos quede cremosa. Cuando esta cebollita con este aceite y este vino blanco nos queda más o menos cremoso, le ponemos estas papas encima y lo dejamos aparte. Se hace como una salsa. Se hace como una salsita. Exactamente. Exactamente. Se va a hacer una, como una salsita. Correcto. Esa es una forma. O si no, las ponen a las papas en una bandeja aceitada previamente y le echan la salsa encima y le pueden rallar un poquito de queso también arriba con un perejil y les pego en una horneadita de no más de 10 minutos. En un horno bien fuerte. Bien fuerte, a máximo. Bien fuerte el palo. 10 minutitos como para que caliente bien, se afirme toda esa... toda esa mezcla y la servimos junto con estos bifecitos que teníamos con el tomate encima. Muy bien. Qué rico. Una receta rico. Elaborada, pero. Elaborada. Lleva un tiempo preparando. Lleva un tiempito. Pero bueno, es la verdad que yo lo he probado y es espectacular. Y estas dos recetas, en realidad, digamos, tanto el plato principal como la guarnición. Son de esta mujer que vos mencionabas. Cristina Bajo, es una compañera cordobesa, sí, que vivió en las sierras y ha escrito mucho sobre gastronomía. Y ella, digamos, elaboraba recetas con productos propios de las sierras, digamos. Exactamente, del lugar. Sí. Ajá. Siempre ha trabajado con muchas cosas de la sierra, tiene recetas, ya vamos a traer cosas sobre lo que es la algarroba, harina de algarroba, que Ajá. es un producto que se cultiva mucho en la sierra cordobesa y se utiliza mucho en lugar, la gente de las sierras usa mucho la harina de algarroba en lugar de lo que es el trigo, y hay cosas muy interesantes, tiene cosas escritas muy lindas, pueden buscarlo. Bien, Cristina Bajo, exactamente, con B larga y con G, exactamente. Bien, bueno, y una vez en la mesa, ¿con qué acompañamos esto? Vino blanco. Oh, y un vinito blanco bien frío, un chardonnay bien frío, queda muy rico. Y después a dormir la siesta. Sí, es un plato para comer tipo al mediodía. Te comés toda la noche y no, tenés pesadillas después de noche, viste, cuando te dormís así muy lleno, terminás claro. soñando feo. Sí, es cierto. Te metás mitad de la noche con la boca seca. Exactamente. Y si no te vas a dormir la siesta, lo que podés hacer es salir con esta, con estos bifecitos a la cordobesa, salir a la noche a bailar un buen cuartetazo. Soy polenta, les dije que no, y la catanga se me armó. Y ahí nomás yo me planté, y y un arrebato les pegué. Les demostré que me la aguanto, pero cobré como en un banco. Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió. Y la catanga se me armó, lo único que sé que me dolió. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radionauta 106.3. Tuvimos que dejarla penetrar y nos llenó de frío. Nos heló hasta los tuétanos. Y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla. Voz colectiva entre tanto ruido. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Vamos para adentro, para adentro. Bueno, y estamos de vuelta acá por Radionauta. Como se habrán dado cuenta, no escuchamos un cuarteto, escuchamos una cumbia villera que se llama Yo Soy Polenta, de Damas Gratis. Tuvimos un problema técnico con el pendrive que nos trajo Tincho para escuchar el tema y terminamos escuchando una cumbia. Antes de irse, Tincho nos pidió... En realidad nos comentó y nosotros le dijimos, lo vamos a avisar al aire, que para quienes quieran cenar algo rico en la cocina del Olga, va a haber un plato del día que es pollo deshuesado, pata muslo, con jamón, queso y albahaca, en sándwich, digamos, y eso va con una guarnición de puré. Así que si querés comer abundante y sabroso, te venís a la cocina del Olga. Bueno, estamos acá con Nadia, de la Escuela de Teatro. Buenas noches, Nadia. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Bien, acá. Que nos va a contar un poquito sobre la obra de teatro que van a estar estrenando el fin de semana que viene, ¿no es? Sí, en realidad empezaba este fin de semana, 8 de junio, pero se suspendió por temas de la sala de la Escuela de Teatro. Ajá. Bien, esta es una obra que, como hoy charlábamos un ratito antes de salir al aire, fue la tesis con la que se recibieron ustedes el año pasado. Sí, el año pasado nos recibimos 3 obras, nosotros éramos del turno mañana y nos recibimos con esta obra Martes Tut, de Javier Dolte. Es una adaptación. Es una adaptación dirigida por César Genovese. César Genovese. por ahí contarle un poco a la gente de qué se trata esta obra de, bueno, Javier Dolte, que es uno de los dramaturgos más importantes contemporáneos de Argentina y que es muy elegido en la Escuela de Teatro. Todos los años Dolte, Sprecher, Bulsón, escritores muy elegidos en la escuela. Contarle un poco a la gente de qué se trata la obra e invitarlos a verla. Sí, es una obra que trata sobre la trata de personas. Sobre todo, en realidad lo que nosotros mostramos es la trata de niños, ¿sí? Como es un hecho real que pasó en Argentina en 1940. La obra está adaptada a 1940, con vestuario, escenografía de 1940, ¿sí? Lo que nosotros mostramos es cómo hasta el día de hoy, si nosotros lo llevamos a la actualidad, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Es una manera que nosotros encontramos como de protesta también a esto. Y digamos, toda la parte de vestuario y escenografía también está conformada por alumnos que egresaron e hicieron su tesis en la Escuela de Teatro. Sí, exactamente. Vestuario, escenografía y maquillaje. Ajá. Y seguimos aún hoy trabajando en conjunto todos. Está bueno eso, ¿no? Pensar, en realidad, uno dentro de la Escuela de Teatro se acostumbra a producir para ser evaluado. Es muy extraño que pase lo que pasó ahora, y está buenísimo que el elenco que se conformó solamente a través de una organización académica, digo, la gente de la mañana, la gente de la tarde y la gente de la noche, termine trabajando después y haciendo teatro en un momento posterior, digo, después de la evaluación. Está buenísimo que esté pasando eso. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque es una de las primeras veces que se puede lograr esto, porque nosotros somos 9 actores más el director, que es César Genovesi. Trabajan con nosotras una de las escenógrafas que se recibió el año pasado y 5 maquilladoras, que la escenógrafa también como vestuarista. Bueno, buenísimo, así que está todo el mundo más que invitado. Entonces sería este sábado, no, el sábado que viene, sábado 15, en la Escuela de Teatro, en 51 entre 3 y 4, Martes Tut de Javier Dolte, por los chicos egresados del año pasado, del turno mañana, a las 21 horas, ¿verdad? Sí, y el sábado 22 también. Y el sábado 22 también. Sí. Bueno. ¿Tienen pensado después estrenarla en alguna otra sala que no sea de la Escuela de Teatro y demás? Sí, de hecho, el mes anterior estuvimos en el concurso de la Comedia Municipal en el Dardo Rocha, que fue una obra gratuita, ¿sí? Y salimos suplentes. Quedamos finalistas y ahora quedamos suplentes. Vamos a estar dando 4 funciones, que todavía no tenemos eso, la fecha bien, ahí en el Dardo Rocha también. ¿Y si hubiesen salido titulares en vez de suplentes, qué hubiesen ganado? Salíamos de gira. Ah, claro. Pero bueno, no, la idea igualmente prevalece la idea de la gira, ¿no? ¿Tienen ganas de poder hacer una tenemos gira? Tenemos ganas, estamos organizando fiestas para recaudar dinero, nos fuimos a Santa Fe también. Bueno, y la idea es poder recorrer algunos lugares, más que nada por ahí de donde somos nosotros, ¿no? Tenemos ganas de ir a Chubut, a Neuquén, pero bueno. Recorrer un poco el interior, donde muchas veces no llega. Claro, en realidad es una información que está buena transmitirla a través del teatro, ¿no? Creo que esa es nuestra idea como actores, transmitir una información, un pensamiento. Bueno, buenísimo. Bueno, muy bueno. Y nada, la verdad que felicitaciones por esto, por poder mantenerse hoy después de haber egresado y estar trabajando juntos y con muchas ganas y muchos proyectos. Ojalá los puedan llevar a cabo. Tienen este lugar abierto siempre que quieran venir a contarnos qué están haciendo, nuevas obras o nuevas presentaciones. Si la quieren estrenar en el Olga. Así que bueno, muchas gracias, Nadia. De alguna forma nos vamos a acomodar. Listo, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno. Vamos a pasar un poquitito la agenda de este fin de semana. Ya estamos terminando con el motín contraataca del día de hoy, viernes 7 de junio. Para hoy, viernes, en Pura Vida, tocan Los Bristes y Toto Tomás, diagonal 78 y 61. Peña de la Caravana Mágica, pasate este viernes por la Casa de la Trova, terminar bien tu semana, escuchá buena música, tomar algo y disfrutar con amigos. La Casa de la Trova queda en diagonal 79 y 57 a partir de las 23:45 horas. Y acá en el Olga Vázquez toca la Big Band, con bandas amigas como O Apayagu, La entrada sale solo 15 pesitos y las preventas estaban a 10 pesos. Así que bueno, si te lo perdiste vas a tener que pagar 15. En eso estamos, el Leopardo Volador con Mariano Díaz y sus canciones. El trío compuesto de celo, piano y flauta traversa. Monólogos teatrales a cargo de Ana Julia Arechaga y Miguel Martínez Conte. Cierra con Narvelia Rock en formato acústico. Canciones reformuladas de las nuevas y de las viejas. Arranca a partir de las 21 con cerveza y empanadas circulando por ahí. Y en el teatro, en el Centro Cultural El Núcleo, a las 21, a las 9 y media, en 6 entre 40 y 41, sobre papeles amarillos, personajes que danzan entre la historia y el escenario, cantan su angustia, se mueven desde el color, los sueños, la nostalgia, la tristeza, la desazón y la ira. La muerte observa ese mundo desde afuera y añora lo que nunca tuvo. Personajes, mujeres, actrices que habitan un espacio teatro y relatan en collage los aspectos de su existencia. La dirección es de Carolina Don Antuoni. El escudo, acá nomás, acá a la vuelta. A la vuelta están los vecinos. Los vecinos del escudo están Latidos Oscuros, que la dramaturgia de direcciones de Carlos Ayala, y actúan Ariel Barrés y Jorge Pinarello y Matías Lausada. Bien, y pasamos al sábado, mañana 8 de junio. En el Olga Vázquez toca... Hay una fiesta, tocan Goyete, el grupo de percusión de Leo Bertorá, profesor de Samarreda acá del Olga, Lacoste, y después va a haber un poquitito de cumbia para bailar. Lacoste es un grupo de cumbia de unos pibitos de barrio Malvinas, creo que está muy bueno. La preventa también a 10 pesos y en puerta sale 15. Bien, y en teatro mañana está Lo Inefable, la casa de Bernarda Alba. Se puede reservar la entrada o comprarla en la puerta del espacio 44, en 44 entre 4 y 5. La entrada general sale 50, pero si sos estudiante de la escuela de teatro, tenés un descuento de 15 pesitos, 35 ahí. La dirección es de Nicolás Rosas. Y en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, esto queda en 13 y 71, Kamta, Natare y Rimsky son los habitantes de un mundo post-apocalíptico donde todo cuesta dinero y esfuerzo, incluso el aire que respiran. Cuando la situación se vuelve insostenible, cada uno sacará sus peores miserias para sobrevivir. Esta obra, ¿cómo es que se llamaba? Trikafobte. Yo la fui a ver, la verdad que está buenísima. Autor y director, Carlos Ayala. Elenco, Casper Uncal, René Mantinian y Esteban Gómez. La verdad que hay mucho para hacer este fin de semana. Bueno, y nos despedimos. Hasta el viernes. Le decimos al público que si nos quieren pasar vía Facebook algo de información sobre lo que es la agenda cultural independiente y o autogestiva de La Plata, se los agradecemos mucho. Así que bueno, nos despedimos con un temita de Ariel Minimal que se llama Monzón. Hasta luego, Gaby, hasta luego, Sofi, hasta una día, nos vemos el próximo motín. see.